Gracias por la atrás, por las nuevas, es el único de las noticias de Fútbol Coronas en una buena historia, en un día que campaña. Es una victoria más, acaba de ser una compañía de una participación, pero que solo razón, porque solo hay 12 rutas en 38 partidos en el equipo de fútbol con esta 13 mandolina victoria en 38 partidos. Sigue por dentro, y ahora recordando, no por el triste partido que han aplicado, en la 12 de 5 de esto de Fútbol. Para lo que resta de temporada que no hay.

creo que además el error lo comete cuando empata el partido. Thank you. Así que nos sentimos con la victoria del Elche Club de Fútbol y con este liderazgo cada vez más asentado. Rosa, vamos a poner el ganador. Adiós, Rosa.